Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día miércoles 6 de marzo del 2019 hasta las 2:30 pasaditas. Estamos con todo este resumen deportivo de la actividad local de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy miércoles comenzamos con el fútbol sala, porque el Soli Fútbol Sala Talavera, este día sábado, en ese partido a las 6, va a invitar a sus abonados ante el Bisonte Castellón en el Día de la Cantera. Queremos conocer un poco más antecedentes de qué consiste esta acción por parte del equipo talaverano para el partido este fin de semana con Josué Blázquez, vicepresidente del Soli Fútbol Sala Talavera. Josu, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Juanma? Bueno, coméntale un poco a nuestros oyentes cómo nace la idea de este Soli Fútbol Sala Talavera el sábado, invitar a los abonados a Televisión Castellón en el Día de la Cantera. Bueno, pues un poco hablando de la situación del equipo y viendo un poco cómo está el club y demás, queríamos dar un premio y de alguna manera pues que la gente y nuestros aficionados de alguna manera pues disfruten con nosotros de ese día, ¿no? Para nosotros siempre hemos dicho que el club es como una familia y bueno, pues que al final que mejor con nuestra cantera y nuestros aficionados, que puedan asistir con el aficionado, pues otro amigo para ellos, a ver si se engancha al fútbol sala, y sobre todo porque es un partido importante para nosotros, Juanma, al final sí. Deportivamente, cuanta más gente venga y nos apoye, pues va a ser mucho mejor. Si tú dices que es un partido muy importante, ya vamos a retomar el tema del Día de la Cantera y esa invitación a los abonados del Soli Fútbol Sala Talavera. Deportivamente es un partido muy importante, tú bien lo dices, creo que el de Tenerife también, en 2 semanas también va a ser muy importante, porque quizás estos 6 puntos van a marcar un poco el futuro del Soli Fútbol Sala Talavera. La permanencia que está allí muy cerca y por supuesto esa posibilidad también, que matemática existe, Josu, matemáticamente aún está para poder meterse a los playoffs. Claro, efectivamente, y además pues porque yo creo que después de esta semana también nos ha venido bien, a ver cómo entran los chicos, teníamos ahí 2-3 lesionados, a ver esta semana qué tal si se puede incorporar alguno, y bueno, pues el equipo no venía de las mejores condiciones, entonces pues creemos que si estos 2 partidos salieran muy bien, pues tanto las opciones como para entrar en playoff como para evitar el descenso o las posibilidades de descenso, pues serían muy buenas, ¿no? Y entonces pues es lo que tratamos un poco, de intentar llenar el pabellón, de que el equipo se sienta acogido, se sienta abrazado de alguna manera por los aficionados y podamos sacar por lo menos los 3 puntos del sábado primero. Adelante. Decíamos, Josu, entonces que en esa actividad del Día de los Abonados van a ser presentados previo al partido los canteranos del club, también cada socio podrá retirar una entrada gratuita para presenciar el partido de este fin de semana con invitación también para un amigo, categorías que van desde los chupetines hasta los juveniles, entonces van a desfilar por la pista del 1 de mayo. Efectivamente, sí, luego pues eso, todo va juveniles, desde los juveniles hasta los chupetines, desde 3 años hasta 18, todos juntos, luego nos haremos la foto de familia que siempre nos hacemos, incluso alguna sorpresilla quizás podamos tener, entonces, pues bueno, yo creo que al final es un poco el sentimiento de este club, ¿no? Lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos querido, teníamos pendiente hacer la presentación con los chicos y por temas de fecha siempre es complicado, y hemos visto donde podían cuadrar por temas de partidos de las diferentes ligas y demás, y entonces, bueno, pues hemos elegido este partido para disfrutar todos juntos. Josu, las entradas se pueden recoger en las oficinas y taquillas ahí en el 1 de mayo. La gente se acercará más el jueves, según la información que tengo. ¿Sí? Hoy no sé si al final estarían, pero quizás el jueves con toda seguridad. ¿Solamente se entiende, Josu, se presenta el carnet de esta temporada? Sí, eso es. Bueno, pues entrada, y aparte, bueno, también va a haber, que eso verdad no ha salido todavía, saldrá. Va a haber un homenaje a los que han sido campeones de España y a la selección juvenil de Castilla-La Mancha también, pues por lo que han conseguido esta fase final en Las Rozas hace 15 días o por ahí. Se suma entonces a esta actividad del día sábado del club, homenaje muy merecido por lo demás, a las selecciones de Castilla-La Mancha, cadete y juvenil, donde estuviste tú, Josu, consiguiendo el título a nivel nacional y también con participación de chavales del Soli Fútbol Sala Talavera. Eso es, sí, los chavales del Soli estarán, por supuesto. Y bueno, queremos saber si también los chavales que no juegan, que no tienen partido, pues se pueden acercar y que haya un poco más de presencia por parte de ellos, tanto cuerpo técnico también, evidentemente, y demás. José, muy breve, la última pregunta, si me lo permites, a propósito de la Copa España del pasado fin de semana, ¿qué te parece el título del Barcelona que venció allí en la finalísima al Pozo de Murcia? Bueno, yo creo que merecido, ¿no? Creo que al final el Barça dio un equipazo y bueno, Inter le ha pillado en horas bajas, el Pozo es un equipo que está creciendo, que está haciendo las cosas muy bien y al final pues en la final lo tuvo, pero al final pues eso, zarpazos del Barça que al final definen casi mejor, pues al final lo decidió al Barça. Sí que es verdad pues que al final me quedaba, lo hablaba ayer o anteayer con un amigo, me quita un poco el sabor del espectáculo, de cada vez somos más tácticos, somos tan encasillados todos que, por ejemplo, no se ha tirado ningún doble penalti. Eso se está notando, Josué, sobre todo en la primera división, cuando uno ve los partidos, el espectáculo muchas veces queda un poco de lado y cuidamos un poco más la portería. Sí, ahora mismo parece ser que todo, tanto en el fútbol como en el fútbol sala, como todos los deportes ahora mismo, hay una tendencia donde se inclina todo a lo defensivo. Y bueno, pues esta tendencia también ha llevado al fútbol sala. Desde mi punto de vista, pues cuando me pongo como entrenador, pues lo veo necesario. Cuando me pongo como espectador, pues me gusta menos, ¿no? Bueno, esperemos que todo cambie y pronto podamos volver a ver el espectáculo que veíamos años atrás. Josué Blasque, Josús, el vicepresidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, nos invita entonces a los abonados, en particular a ese partido del Bisontes Castellón. Es el rival el día sábado a las 6 en el 1 de mayo, día de la cantera. Los canteranos del equipo blanquiazul van a ser presentados previo al encuentro en el 1 de mayo y cada socio también puede retirar una entrada gratuita para presenciar la cita liguera con un amigo. Y ya nos dijo Josu que lo más probable y es el comentario que nos ha hecho él, la invitación para que os podáis acercaros ahí el día jueves a contar de las 20-30 horas hasta las taquillas del 1 de mayo. Josu, pues muchas gracias, sabemos que estás muy liado, que estás muy ocupado y te agradecemos que nos hayas brindado estos 6-7 minutos para conversar un poco de la actualidad del Sol y Fútbol Sala Talavera. Como siempre, muchísimas gracias a ti, Juanma, un abrazo grande. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Bisontes Castellón. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera, La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 6 de marzo del 2019. Ya hemos hablado con Josué Blasque, Josu, vicepresidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, que nos invita a ese partido con presentación de cantera incluida el sábado a las 6 ante el Bisontes Castellón en el Polideportivo 1 de mayo. Y nos vamos al baloncesto, porque el Club de Baloncesto Talavera Basket Junior, la competición de autonómica, ya tiene rival para el puesto que se va a disputar en la fase final del regional. Es el CEI Toledo, tras el término del pasado fin de semana de esa fase regular de la categoría Junior Autonómica. Vamos a conversar un poco en los próximos minutos de esto y mucho más de baloncesto, que siempre es grato conversar con estos chavales del baloncesto de nuestra ciudad, con Fernando Miguel, que es precisamente el entrenador de este equipo Junior de la Autonómica del Talavera Básquet. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, todo bien. Me imagino que muy contento ya con el término de esta fase regular. Y Fernando, a lo vuestro ahora, esa fase final, luchar un puesto, y os tenéis que ver las caras con un rival complicado como es el CEI Toledo. Sí, bueno, es un rival que hemos jugado dos partidos contra ellos en nuestro grupo de competición. Hemos caído por un punto en su cancha y luego en casa caímos por 6 puntos. Es un rival, yo creo, que dentro de cabe muy parejo a la forma de jugar nuestra, y que no, yo creo que es un rival que nos viene, en teoría, de los que había, probablemente sea el que mejor nos viene, tanto por la proximidad geográfica como por la forma de jugar que tienen. Hasta ahora tengo entendido que ya se conocen 4 de los equipos que tienen asegurada su presencia en esta fase final por ese título de campeón de Castilla-La Mancha de esta categoría, me refiero, Fernando, ¿o ya están los 8 equipos? No, están 4, son 2 grupos de 8 equipos. Uh-huh. Los 2 primeros pasan directamente a jugar la fase final. Y los otros 4 que quedan, del tercero al sexto, tienen que jugar un cruce entre ellos para decidir los otros 4 equipos que van a esa fase, a esa final a 8. Vamos a la fase regular de esta categoría Junior Autonómica del Talavera Basket. ¿Qué resumen nos podrías comentar, Fernando, haciendo un resumen de la participación vuestra en esta fase regular? Bueno, nuestra participación, nuestro grupo, nos ha tocado un grupo en el cual hemos estado muy, muy parejos, todos los equipos. No en vano, nosotros hemos quedado sexto clasificado de nuestro grupo, ¿vale? Y el bagaje del más menos que hay es un bagaje positivo, tenemos más 16. O sea, el quinto equipo ha quedado con menos 24, por ejemplo. ¿vale? O sea, que para que eso se resume en que todos los partidos que hemos disputado han sido partidos muy competidos y luchados de principio a fin, en el cual el equipo ha tenido sus opciones. No hemos perdido un partido claramente que, digamos, el rival ha sido superior a nosotros. Sí que es cierto que por pequeños detalles pues hemos quedado en sexta posición, es decir, partidos que se nos han escapado pues por pequeños detalles de falta de concentración, de falta de a lo mejor un poquito más de ritmo o de por qué no, un poquito más de agresividad. Y bueno, pues el equipo la verdad que ha hecho una buena temporada. Yo estoy contento. Estos partidos, luchando por ese puesto en la fase final del regional del Junior Autonómica del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, son, se entiende, a partido doble, ¿no? Ya comenzáis el día 16, ¿eso ya está programado para ver quién juega de local en primer término? Sí, nosotros somos el equipo peor clasificado, jugamos el primer partido como local, será el sábado 16, como bien estás diciendo, y jugamos a la horario habitual, ahí en el Polideportivo Puerta de Cuartos. Esperemos hacer un fortín y conseguir un buen resultado para viajar la semana siguiente al campo del CEI y bueno, y por qué no, intentar dar la sorpresa y meternos nosotros. Sobre todo es que tenéis que haceros fuerte aquí en casa, ¿no? Para llegar con mucha confianza como siempre. Y ese partido de vuelta, mirando aquí el calendario, sería el 23 de marzo, llegar con opciones al segundo partido, a la vuelta. Sí, desde luego, el partido hay que tener en cuenta que es una eliminatoria de 80 minutos y que cualquier punto, cualquier canasta que disputemos o cualquier acción es válido para el cómputo global de la eliminatoria. Y bueno, eso hay que hacérselo ver a los chicos y que no bajar nunca los brazos y sobre todo intentar, lo que tú dices, llegar al segundo partido con las espadas en alto y, por qué no, con un resultado favorable de casa que nos haga, pues, por qué no, intentar soñar con la clasificación. Por supuesto, qué bonito sería para tus chavales, para el club, para ti mismo, Fernando, como entrenador, poderos meter allí en esa fase final. Sí, desde luego. Más que nada, los chavales en categoría junior, hay muchos de ellos que este será su último año que jueguen a baloncesto porque empezarán su vida laboral, empezarán a estudiar, incluso se irán fuera de Talavera, ¿por qué no? A empezar a labrarse un futuro laboral en el cual, pues bueno, pues el baloncesto lo dejan de segundo plano e intentan pues eso, pues se irán a estudiar fuera, se irán a Madrid, Toledo, donde se tengan que marchar, y este es su último año. Por eso siempre digo que esta competición es un premio para ellos, y el intentar meterse en fases, el colofón a una carrera que llevan desde pequeñitos jugando en el club, y este puede ser su último año, indudablemente. Luego de toda la renovación, reestructuración en el último tiempo del Club de Baloncesto Talavera Básquet, están llegando los resultados en lo deportivo. Eso habla también, como lo conversábamos con vuestro presidente, con Javi Pastor, lo hablaba también con tu hermano Carlos Miguel, que nos visitó hace un par de semanas luego de haber obtenido el equipo senior esa copa hace un par de semanas atrás allí en Mora. Cuando se administrativamente se trabaja bien, con mucho esfuerzo, sacrificio, silenciosamente, va muy de la mano el tema administrativo con lo deportivo, y los resultados tienen que llegar tarde o temprano, Fernando. Sí, eso desde luego. La verdad que el club se está gestionando por una comisión de padres que hay, que se ocupan del tema económico, ¿vale? Y nos dejan un poquillo a los entrenadores. En este caso, yo ocupo el cargo de director deportivo también, y nos dejan a nosotros en el plan deportivo decidir lo que tengamos que decidir. Se presentan una serie de opciones al principio de temporada y todos intentamos remar sobre esas opciones para conseguir esos objetivos que no son a corto plazo, ¿vale? Mismamente el equipo senior masculino, aunque haya conseguido la copa, sí, en su categoría, no es un objetivo que teníamos este año, ha sido un premio lo que los chavales han conseguido. Tenemos un proyecto para intentar conseguir a 3 años consolidar un grupo de gente joven que dé el relevo generacional a Javi Pastor, a Carlos Miguel, a Fernando Rejón, ¿vale? Y que los vuelvan a tener al baloncesto en Talavera, en el lugar que siempre hemos estado, y que intentando, ¿por qué no?, intentar subir incluso de categoría. Yo le decía medio en broma, medio en serio, fíjate, a Carlos cuando estuvo con nosotros, que me cuesta creer, y a la gente que gustamos del baloncesto, que hemos mamado, como se dice, el baloncesto en estos casi últimos 10 años, nos cuesta creer que ya no va a estar más Carlos Miguel, que ya no va a estar más Javi Pastor, que ya más no va a estar Fernando Miguel, que ya no va a estar Javi Pastor, Rejón, en fin, tantos jugadores que yo puedo nombrar, porque qué buena generación de jugadores de baloncesto tuvo esta ciudad en los últimos años, sin duda, Fernando, modestia aparte. Bueno, la verdad que consolidamos un grupo ahí muy muy serio, con gente, con mucha gente, que somos unos frikis del básquet, que nos gusta, y si no estamos en la pista jugando, pues estaremos intentando ayudar siempre al club, intentando todo lo mucho o poco que sabemos, inculcarse a los chavales, y sobre todo a intentar que el baloncesto de Talavera siga estando donde está, y por qué no, como te he dicho antes, el proyecto es a 3 años, y a ver si conseguimos que el equipo vaya subiendo, y por qué no, soñar con un equipito un poquito más grande. Y tú bien lo dices, como director deportivo ahora mismo, Fernando Miguel, del Club de Baloncesto Talavera Básquet, vuestra seña de identidad es precisamente el trabajo con cantera. Ahí está el futuro y el presente del baloncesto talaverano. Sí, desde luego. En hermano, la cantera la estamos trabajando mucho, tenemos una escuela muy importante, todos los años crece, el año pasado había 60 chicos, este año hay 75, ¿vale? O sea, todos los años va creciendo, tenemos un grupo de 10 niños con 5 años, que es una locura, son niños que no, como aquel que dice, pues están en, que no saben ni botar el balón, pero bueno, a los niños les gusta y empiezan a acudir a nosotros para enseñarle un poquito pues lo que es el baloncesto y sobre todo los valores y lo que esto inculca. Fernando Miguel es director deportivo del Club de Baloncesto Talavera Básquet, además es entrenador del Junior Autonómica de este club de baloncesto de nuestra ciudad, que ya tiene rival para pelear un puesto en la fase final del regional ante el CEI Toledo. Juega esos partidos el equipo de nuestra ciudad, primero en casa el 16 aquí en el Puerta de Cuartos, posteriormente de vuelta en Toledo el 23. Fernando, estaremos muy atentos, si es posible os vamos a acompañar, porque ese día 16 no tenemos fútbol sala, así es que nos comprometemos aquí en el micro para estar acompañándoles a ustedes ahí en el Puerta de Cuartos, disfrutar y esperar con la victoria, porque creo que os lo merecéis. Bueno, pues muchísimas gracias, a ver si podemos sobre todo brindar un buen espectáculo y que la gente se divierte y que sobre todo que los chicos disfruten, que es el objetivo final. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM en este resumen deportivo del día miércoles 6 de marzo del 2019. Ya sabéis que este fin de semana, a contar de las 6 de la tarde, os traemos esa retransmisión en directo desde el Polideportivo 1 de mayo para una nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y ese partido que enfrentará al Solis Fútbol Sala Talavera ante el Bisontes Castellón. También va a haber presentación, como nos comentaba hace pocos instantes atrás en nuestra primera entrevista de miércoles, el vicepresidente Josué Blázquez del Solis Fútbol Sala Talavera de las canteras, hay invitación para los abonados, que pueden invitar también a un amigo, en fin, va a estar todo muy entretenido en el Polideportivo 1 de mayo, lo podrá sintonizar a través del 95.0 de la FM el día sábado a las 6. Vámonos al Nacional Juvenil de Fútbol Castilla-La Mancha, grupo 15, importantísima victoria de los de Dani Pino del Club de Fútbol Talavera, 2-0 ante el Deportivo Manchego aquí en Talavera el pasado fin de semana, lo que le permite al equipo de nuestra ciudad estar segundo clasificado, pero porque el Albacete Juvenil B es el líder con 46, no puede ascender de categoría porque ya tiene en categoría superior un representante, el Albacete. Ahora mismo el Talavera, si bien en la clasificación tiene 43 puntos al igual que el Manzanares, tiene ganado el gol average, por lo cual, resumen para que se entienda, el Club de Fútbol Talavera ahora mismo es equipo de división de honor, por decir algo, porque queda mucha historia que escribir, mucha agua que pasar bajo el puente, pero sin duda que esto tendrá muy, muy motivados a los de Dani Pino. ¿No es así, Miguel de la Cruz Dela, capitán del Club de Fútbol Talavera, del equipo juvenil? ¿Cómo estás, Miguel? Muy buena, Juanma. Muy bien. Muy motivados, muy contentos, ¿no? Este fin de semana ha sido un fin de semana especial para ustedes. Sí, muy, muy contento por la victoria sufrida ante el Manchego, pero a la vez el esfuerzo nos dio el premio de seguir segundos y ahora mismo ser equipo de división, ¿no? Miguel, coméntanos un poco a nuestros oyentes de Deporte en Hoy Radio, antecedentes, como resumen del partido, de las situaciones que se presentaron en esa victoria de vuestro equipo del Talavera Juvenil 2-0 ante el Deportivo Manchego. Coméntanos un poco cómo se dio el partido. Bueno, nosotros estuvimos muy bien en todas nuestras líneas, en defensa estuvimos muy bien, y en ataque, en la primera parte, pues llegábamos con pocos efectivos al área y en la segunda lo cambiamos y un penalti que le hicieron a Vadillo lo transformó David Cerrillo y luego un golazo de David Rodríguez desde fuera del área y los 3 puntos se quedaron en Talavera. Seguís confirmando que tenéis muchas opciones en la ofensiva para poder anotar goles, que tenéis variantes allí como para ir sentenciando y liquidando los partidos a vuestro favor. Sí, tenemos muy buenas cosas arriba, como se suele decir, tenemos dinamita y vamos ganando los partidos. Sobre todo, que ya lo habíamos comentado anteriormente, Miguel, con algunos de tus compañeros, cuando estás en la parte alta de la clasificación, los equipos que vienen a visitaros generalmente se encierran atrás, muchas veces juegan con línea de 5, otras veces muy muy agrupaditos en defensa, y son precisamente esos partidos, para abrir la lata, los más complicados en este tipo de competiciones. Sí, totalmente es eso. Pues los equipos, cuando ven al líder o al tercero, que estábamos este fin de pasado, pues vienen a jugar a Talavera, pues encerrado, como bien dices, con defensa de 5, esperándonos atrás y salir a las contras. Y lo más difícil es eso, abrir la lata, y en cuanto ya la abres, pues se te pone más el partido de cara. El fútbol es un juego colectivo, se entiende, Miguel, no es un misterio lo que estamos diciendo, pero sin duda que me quiero referir a vuestro trabajo en la defensa. Sois un equipo que recibe muy pocos goles. Eso también habla del trabajo serio que realizan ustedes ahí en defensa con tus compañeros. Sí, somos, creo, junto al Albacete, los equipos que menos goles recibe, y es eso, el trabajo que tenemos todo el equipo, tanto por parte de delanteros medios y de la defensa. El próximo fin de semana tenéis otro partido, otra disputa complicada, difícil, equipo de vuestra liga, quinto clasificado, viajáis hasta Puerto Llano para jugar con el Calvo Sotelo. ¿Qué nos podrías comentar de ese rival, Miguel, para el juvenil del Club de Fútbol Talavera? Pues es un rival muy duro, aquí nos lo puso muy complicado, empatamos a 0, y yo creo que jugando a nuestro juego y sin entrar en provocaciones y demás, yo creo que nos vamos a traer los 3 puntos de Puerto Llano. Y sobre todo disfrutando, porque si bien ahora mismo debéis aprovechar esa posibilidad de estar segundos clasificados, por lo antes mencionado, por el tema del Albacete Juvenil B, que ya tiene un equipo superior en categoría, no puede ascender. Vosotros ahora mismo sois equipo de División de Honor, aunque queda mucho en todo caso, Miguel, que recorrer y competir en este grupo 15 del fútbol juvenil de Castilla-La Mancha. Sin duda que lo más importante es no jugar con presión, sino que seguir disfrutando del fútbol como lo hacéis vosotros, que tenéis un muy buen juego, muy muy bonito a la vista. Sí, es eso. Nosotros disfrutamos jugando al fútbol y sin ninguna duda no tenemos ni presión ni nada. Vamos, como se dice, partido a partido. Cada partido es una final. Eso nos lo transmite el míster, que no pensemos más allá del partido que tenemos el fin de semana, y a disfrutar, que salgamos a disfrutar y a hacerlo como sabemos. Si bien ahora mismo dependéis de vosotros, ayudó también el pasado fin de semana esa victoria del Toledo ante el Manzanares, que dejó 3 puntos importantes para ellos en el camino. ¿Te sorprendió ese 3-0 del Toledo ante el Manzanares, o estaba dentro de las posibilidades, Miguel? Estaba dentro de las posibilidades. Nosotros sabíamos que el campo del Toledo es para mí el campo más complicado que hay en la Liga Nacional, y sabíamos que el Manzanares se podría dejar puntos allí. O sea que estaba dentro de las posibilidades, como tú bien dices. Sí, sí. Nosotros pensábamos que iba a ganar el Toledo sí o sí, y así pasó. Miguel, ¿qué te ha parecido las últimas convocatorias de tus compañeros al primer equipo del Club de Fútbol Talavera, que nosotros le hemos comentado durante toda esta semana que llevamos entrevistándoles a ustedes, los jugadores del Nacional Juvenil del Club de Fútbol Talavera, que si bien es cierto, muchas veces por bajas en la primera plantilla se convoca a los juveniles, pero eso no resta mérito para que tus compañeros y tú mismo alguna vez tengan posibilidad de estar en la primera plantilla y jugar en segunda B. Sin duda que también siguen con esa motivación. Claro, sí, sí. Estamos muy motivados, tanto para subir como para estar convocados alguna vez por Fran Alcoy. Y se dan, el trabajo da los frutos. Así David Dorado o Jorge Soto, por ejemplo. Uh-huh. Miguel de la Cruz Dela es el capi del Club de Fútbol Talavera, del equipo juvenil que está participando en el Nacional, del Grupo 15 de Castilla-La Mancha. Lo de Dani Pino, consiguieron una importantísima victoria el pasado fin de semana, 2-0 aquí en Talavera ante el Deportivo Manchego, el líder. Luego vamos a revisar clasificación. Por ahora es el Albacete Juvenil B con 46, el Talavera con 43, al igual que el Manzanares, el Toledo un poco más atrás con 38. Está bonita la competición allí, la disputa y la lucha por ser campeón y ascender a la categoría de División de Honor. Y este próximo fin de semana, jornada 25, hasta Puerto Llano se nos van los chavales del Club de Fútbol Talavera para enfrentar al Calvo Sotelo Puerto Llano. Pues Miguel, como siempre decimos, muchas gracias y que haya suerte, y que los tres puntos este fin de semana, queremos ver esos selfies ahí en el vestuario celebrando, se vengan acá a Talavera de vuelta. Muchas gracias, Juanma. Y tras la entrevista con Miguel de la Cruz, de la capitán del equipo juvenil del Club de Fútbol Talavera, que compite en Nacional, a las 2 de la tarde, 27 minutos, nos toca revisar cuáles fueron los resultados que nos dejó la jornada número 24 del Nacional Juvenil de Castilla-La Mancha, grupo número 15. Albacete Juvenil B4 y Yesca 0, Junco 0, Albacer 2, Puerto Llano 1, Élite Talavera 2. Vamos a estar conversando en la jornada del día viernes con Abraham, mister del Élite Talavera también, porque queremos saber cómo se preparan los muchachos del Élite que están participando, los chavales en este grupo junto al Talavera en el Nacional Juvenil. Toledo 3, Manzanares 0, Sporting Alcázar A1, Azuqueca 2, Atlético Tomelloso 0, Calvo Sotelo Puerto Llano 1, Club de Fútbol Talavera 2, Deportivo Manchego 0, Orche 1, Odelot Toletum 0, Guadalajara 1, Valdepeñas 3. La clasificación la lidera por ahora el Albacete Juvenil B con 46 puntos, seguido por el Talavera con 43, al igual que el Manzanares. Cuarto es el Toledo con 38, quinto Calvo Sotelo Puerto Llano con 38, sexto Deportivo Manchego con 36, al igual que el Valdepeñas y Atlético Tomelloso. Noveno clasificado, Sporting Alcázar con 33, décimo el Illescas con 32, el Élite Talavera, que obtuvo una muy buena victoria el pasado fin de semana, se queda un décimo clasificado con 32 puntos, Azuqueca 31, Albacer 29, Odelot Toletum 27, Orchi 26, ante penúltimo clasificado el Guadalajara con 16, Juncos tiene 12 y cerrando la clasificación el colista es el Puerto Llano con 7 puntos. La próxima jornada será la número 25 ya de este grupo número 15 del fútbol juvenil nacional de Castilla-La Mancha y tiene programados los siguientes partidos: Odelot Toletum, Atlético Tomelloso, Deportivo Manchego, Juncos, Albacer Sporting Alcázar A, Azuqueca Puerto Llano, Élite Talavera Toledo, Manzanares Guadalajara, Valdepeñas Albacete Juvenil B, Illescas Orche y Calvo Sotelo Puerto Llano recibe a los chavales de Dani Pino al Club de Fútbol Talavera. Ya a las 2 de la tarde y 29 minutos de este programa Resumen Deportivo del día miércoles 6 de marzo del 2019 a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, vamos a revisar las noticias nacionales e internacionales del deporte. Nos quedamos primero en España y escuchamos las noticias del Resumen Deportivo Nacional. El pasado lunes se ha firmado el protocolo de intenciones para la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto 2020 en Málaga. En la rúbrica que ha tenido lugar en la sede de la Diputación malagueña han participado, entre otros, Antonio Martín, presidente de la ACB, Elisa Pérez de Siles, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga. El protocolo se presentará a la Asamblea General de la ACB para ser refrendado. Málaga ya recogió y acogió la fase final de la Copa del Rey en las ediciones del 2001, 2007 y 2014. Para nosotros es una alegría volver a estar aquí. Agradecemos el apoyo e interés de todas las instituciones implicadas en traer la próxima Copa del Rey de Baloncesto a Málaga. Es una ciudad que lleva el baloncesto muy dentro, en su ADN, y lo demuestra siempre. Cada edición del torneo celebrada aquí ha sido sinónimo de éxito, afirmó Antonio Martín, presidente de la ACB. Jump, jump. Fernando Alonso va a intentar volver a la Fórmula 1 en 2020, siempre que tenga la oportunidad de pilotar para un equipo ganador. Así se lo confiesa en una conversación que mantuvo con Rubens Barrichello en las pasadas 24 horas de Daytona y que ahora ve la luz. La Fórmula 1 siempre la vas a echar de menos porque son los coches más rápidos del planeta. Si tienes la oportunidad de llegar a un equipo puntero, la posibilidad de ganar siempre va a decir sí, porque la Fórmula 1 es la Fórmula 1, reconoció Alonso. Alonso, Indianápolis es la prioridad de este año. Haré las carreras de las competiciones a las cuales ya estoy inscrito que falten. La de Mans otra vez, pero mi cabeza está puesta en Indianápolis, intentar ganar esa carrera. Sé que es lo más difícil de las tres que conseguir la triple corona, porque he crecido en la Fórmula 1 y si tienes un buen coche, puedes ganar cualquier campeonato, ha señalado Fernando Alonso. Siete equipos de la Liga Asobal y uno de la División de Honor Plata, el Ford Alisauto Torre La Vega, disputan la cuarta ronda de la Copa del Rey, de la que saldrán los cuatro que van a completar la fase final prevista del 4 al 6 de abril del balonmano. Están clasificados de oficio los cuatro primeros al término de la pasada Liga Asobal: Barcelona, Banca de Mar, Logroño, La Rioja y Fraikin Granollers. El Torre La Vega llegó a esta cuarta ronda tras eliminar en la segunda y tercera a dos rivales de la Asobal, el Cessin Group Alcobendas a único partido y el Condes de Albarel Treuco en dos. A continuación nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional en Deportes Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día miércoles 6 de marzo del 2019. Y lo hacemos en la NBA. Los Ángeles Lakers dijeron adiós prácticamente a todas sus posibilidades de alcanzar los playoffs tras caer por 105 a 113 en casa contra los Clippers. La derrota ante sus vecinos rivales directos por esta octava plaza en el oeste podía estar dentro de lo previsto, pero los angelinos venían de ceder ante equipos a priori inferiores como Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies o Phoenix Suns. El fiasco es evidente una vez que los de púrpura y oro se encuentran a 5.5 partidos de los San Antonio Spurs, equipo que marca los playoffs en el oeste. Los Minnesota Timberwolves ya les han alcanzado la clasificación. De los últimos 18 encuentros, Los Ángeles Lakers solo han ganado 5 y ya hay voces que indican que LeBron James debería dar por finalizada la temporada y sentarse lo que resta de curso, algo que el jugador ha rechazado de momento. En MotoGP, Danilo Preciuzzi, nuevo piloto de Ducati Team, donde sustituye a Jorge Lorenzo, cree que puede estar entre los favoritos el podio este fin de semana en la primera cita de la temporada que se disputa en Qatar. Así lo asegura en motorsport.com. He estado cerca de la cabeza en todos los tests. Tal vez no siempre fui el primero, pero lo he sido dos veces en 10 días, una vez en Jerez en noviembre y otra en Sepang, en Malasia. Este era mi objetivo y tuve que trabajar en varias cosas, tanto dentro como fuera de la pista. Andrea me ha ayudado mucho y ahora es el momento de empezar a pensar en las carreras, afirmó Petrucci. Se refería a Andreas Rins, que también es compañero en ese equipo. Finalmente, la primera edición de la Eisenhower Cup y también los $150,000 de premio fueron a parar a Milos Raonic en el tenis internacional. El canadiense se impuso esta pasada madrugada en la final a Stan Wawrinka por 10-6. Antes, el suizo había eliminado a Rafa Nadal, parcial favorito, por 13-11. El manacorí, que derrotó en su primer partido en local Tiger Fritz por 10-8, hacía poco había conocido cuál será su camino en el cuadro Master 1000, que se inicia mañana en el Valle de Coachella, entre lo que es México y Estados Unidos. Nadal regresa a Indian Wells 2 años después, ya que se perdió la última edición por la rotura en el proacilíaco, que se reprodujo en un entrenamiento de Acapulco. Antes de salir al segundo estadio del Tennis Garden, el campeón de 17 grandes demostró sus artes con una pelota de tenis en los pies junto al austriaco Dominic Thiem en esa exhibición y primera edición del Eisenhower Cup. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional de Deportes Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 la FM en este programa y resumen deportivo del día miércoles 6 de marzo del 2019. Y nada más, de esta manera llegamos al término de nuestro programa, invitándoles cordialmente para mañana, siempre a las 2. Mañana va a ser un día especial en el programa que tenemos preparado para el día jueves. Poco a poco vamos a ir insertando secciones. Ya hemos compartido y esta será la tercera ocasión que nos va a acompañar el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso para seguir aprendiendo un poco sobre tácticas del fútbol. tanto en temas tácticos como técnicos, las variantes que tienen los entrenadores, las disposiciones y también las posiciones que utilizan los futbolistas dentro del campo de juego. De todo eso aprendemos cada 15 días y los jueves con Gustavo Ayuso. Y mañana también vamos a hablar de preparación de porteros, un tema que también resulta interesante porque ya sabéis que los porteros necesitan precisamente hoy en día, no solamente a nivel profesional, sino que también a nivel amateur, un profesional que les pueda preparar y que les pueda enseñar todas las facetas que debe cumplir un buen portero. Así es que de eso también vamos a estar hablando en la jornada de mañana, día jueves, de preparación de porteros, un tema que nos parece interesante, como otros tantos, que poco a poco vamos a ir retomando, como el caso de la fisioterapia, que en alguna posibilidad ya tuvimos en nuestro programa, también la psicología deportiva. En aquel entonces, hace 3 años, nos acompañó en estos micrófonos ni más ni menos que un psicólogo deportivo de las canteras del Real Madrid, Javi Bonilla. Ahí estamos en los tiros y aflojas con nuestro buen amigo Javi para ver si nos acompaña esta temporada, pero lo dicho, mañana el Mister Gustavo Ayuso y Cristian García, preparador de porteros del Talavera, del Moralo, entre otros, también estarán en nuestro programa. Nada más, les acompañó Juanma Sepúlveda, quien les desea una bonita tarde y nos reencontramos mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao!